Una era de oscuridad cubría el mundo. La imaginación se hundía en los abismos de la ignorancia y el entretenimiento. Vacío. Los imaginautas eran esclavizados por las fórmulas establecidas, sin libertad de innovar. Las voces independientes estaban silenciadas. ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Comic Con! ¡Comic Connection! El faro de imaginación se prepara para iluminar el mundo. La negatividad al fin será liberada. Prepárense para la odisea más grande del resto de sus vidas. Con sus guías, los imaginautas, Dr. Manhattan y Morpheus. ¿Cómo están todos? Bienvenidos de nuevo a su mejor programa de radio por internet, Comic Connection. Mi nombre, como todos los jueves a las 6, es Carlos Joy Moisés. Y enfrente de mí tengo al buen Paco Espinosa. Saludos, señores, buenas tardes. Con su permiso, perdonad que estoy haciendo? Un poco ausente, pero estoy aprendiendo a jugar con el programa de... Porque... Sí, para variar, eso está volviendo como que algo demasiado común, desafortunadamente. La señorita Reika se vio atrapada en la lluvia y pues ya no va a venir. Entonces, hoy no tienen voz sexy, bueno, excepto la mía. Y pues espero que les disfruten. Perdón, aquí la única voz sexy es la mía. Entonces, como les estaba diciendo, en cualquier caso, bienvenidos. El día de hoy, antes de que empieces, nomás quiero decir una cosa. Nos están escuchando en turradio.com. En tu radio. En tu vida. Ahora sí ya, el foro es tuyo. ¿Qué quieres decirnos, Paco? Que el día de hoy estamos tristes, estamos con un problema. El día de hoy es un mal día para nosotros, es un mal día para el fandom del cómic en general. ¿Porque no vino Reika? Para eso ya no en realidad ya nos estamos acostumbrando, ¿no? Bueno, sí, sin duda. ¿Para qué te digo mentiras? Pero el día de hoy es un día que pasará... ¿Por qué? A la historia en la infamia. ¿Tanto así? ¿Qué pasó hoy? Porque hace unos momentos, querido Radio Escucha, resulta que estábamos, se escucha, yo. Estoy preocupado. Yo sé que... Dile al Radio Escucha. Estábamos hace un momento... No te interrumpo. Estábamos hace unos momentos en la sala de juntas, yo y yo, preparando el programa. Sí. Y estábamos muy felices diciendo cuál iba... Que queríamos empezar nuestro segundo mes de transmisiones. Claro. Nuestro tercer mes ya de transmisiones. Con un nuevo nombre. Sí. Y llegaron muy buenos nombres también a comic-conexion@hotmail.com. Muchísimos y otros tantos a http://:// comic conexión con una sola en medio, conexión. Muy buenos nombres y estábamos muy contentos de que podíamos cambiarlo. Exacto, pero y ya estábamos haciendo una buena lista de las elecciones para que ustedes los votaran. Cuando resulta que el director de la estación, amable persona, exactamente, nos dice: oigan, chavos, resulta que en el momento en el que ustedes pasan a formar parte del caligrama de del organigrama, perdón, caligrama es otra cosa. Exacto, del organigrama de la estación. Sí. Ya no pueden cambiar el nombre. Entonces, y resulta que tenemos un mes en el organigrama. Entonces, señores, muchísimas gracias por todas sus opiniones acerca de un mejor nombre que Comic Connection, pero adivinen qué, estamos con Comic Connection de aquí hasta el fin del mundo o hasta que nos corran de la estación. Todo depende de lo que venga primero. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Lo que me gustaría hablar es de lo siguiente. A través de esta semana me encontré a varios fans. Bueno, no me gustaría decir fans, mejor digo escuchas. Escuchas por Messenger. Algunos son fans de cómics. Son fans de cómics, sin duda. No fans míos, sin duda. Pero muchos de los comentarios que vi en comicconexion.blogspot.com eran como que muy agresivos, muy atacantes, no solo a mi persona. Muy atacantes, perdón, este es el momento en el que todos ustedes echan un caballito de tequila. Hacia mi voz, hacia mi manera tan mala de hablar el español, hacia tantas cosas, ¿no? Y lo más curioso es que me gusta cómo siempre ellos dicen: todo esto no es hacia el programa, no es hacia Paco, es directamente hacia ti. Entonces me gusta mucho, me hace sentir tan querido por todos ustedes. Que hagan énfasis en qué tan mal les caigo. Pero desafortunadamente, Paco y yo en este momento en Comic Conexión somos como, ¿cómo se puede decir? Gemelos siameses. ¿No? Estamos como conectados a la cintura. ¿No? Estamos los dos juntos, entonces ¿no? Tranquilícense. Chiquita, si estás escuchando esto, no le hagas caso. Respiren un poco y relájense, Dios mío, relájense. Todo fíjate, va a mejorar. Hay un compañero que se llama Raúl que nos escribió que nos preguntaba que no entendía cuál era la línea la del programa, claro. La línea del programa. Y quiero decirle que, señor, si después de casi 2 meses de transmisiones no has entendido que este programa no tiene línea, tenemos un problema. Sí, y la idea muy clara de, por la cual no tenemos línea es algo que Paco y yo habíamos platicado desde un principio. No queríamos caer en lo que han caído otros programas de cómics, que todo está muy formateado, que todo está como que muy pensado, y no hay momento de espontaneidad, no hay momento donde los fans puedan decir qué les gusta y qué no les gusta, y de vez en cuando sin duda vas a caer en ser subjetivo, ¿no? En el subjetivismo. Es muy difícil ser objetivo. Por decir, a mí me es súper difícil ser objetivo con Batman, porque es un cómic que yo adoro y un superhéroe que yo adoro desde los 4 años. Y además, incluso fuera de la objetividad, que tampoco sí. Creo que nadie sea como un total observador completo. Sin opinión. Sin attachment, sin apego sí. Por lo que está hablando. Pero además de eso, también hay una base muy clara en este programa, que es que son dos fans platicando. Sí. Parte de la razón y por la cual... Que ustedes participen platicando con parte nosotros. Parte de la razón por la eso. Cual lo hacemos en radio, y no solo lo hacemos en el Burger King todos los fines de semana. Es gracias para por que el ustedes gol. Sean parte de... Sí, perdón, espero que no me lo cobren. Sí. Estamos... para que ustedes sean parte de estas conversaciones, para que ustedes sean parte de nuestras pláticas, de nuestras discusiones, en lo que estén de acuerdo, en lo que estén en desacuerdo. Y precisamente por eso tenemos abierto nuestro Messenger. Como con siempre. La cuenta comic-conexion@hotmail.com. Exactamente, y sus opiniones y sus comentarios siempre son bienvenidos, aunque sean extremadamente agresivos hacia mí. En comic, que es comic-conexion, comic-conexion.blogspot.com. Y tan es así que ajá. La semana pasada tuvimos un buen invitado. De hecho, creemos que fue uno de los mejores programas hasta el momento. Pues, que tuvimos al buen algunas cosas que también mucha gente opinó o no opinó, que tal vez la manera en que abordamos al invitado fue diferente, pero ¿saben qué? Es nuestro cuate. Yo no sentía que había que decir, oh, Rey Bev, te adoramos, te amamos. No, mucho era menos, tampoco invitarlo era como, para como, que él comente exacto. Lo que le gusta y lo que no le gusta. Que nos participara la buena nueva, que en este caso era su libro llamado Monorama. Exactamente. Del cual nos hizo el favor de regalarnos 2 ejemplares para que nosotros a su vez se los pasáramos a ustedes. Uh-huh. De los cuales ya tenemos a los 2 ganadores ¿sí? En nuestras manos. Uno de ellos se hace llamar Doctor Monstruo. Es conocido por nosotros como Doctor Monstruo. Me cae tan bien, me lo topo tantas veces en el Messenger. Y este chavo, lo que me encanta de él es que si yo le doy una recomendación, primero lo intenta y después me dice sí o no. Antes de decirme que soy una basura humana que no sabe elegir un cómic, dice, déjame checarlo. O por qué te gusta esto, o por qué te gusta aquello. Y la última vez que me lo topé, me hizo una pregunta de esas triviesas que me encantan. Me preguntó quién era Thanos. Una persona normal hubiera dicho, pues es un eterno de la luna de Saturno, Titán, que se enamora de la muerte y decide matar a todo el universo para ser novio de la muerte. Pero obviamente yo no. Yo empiezo desde el principio de los tiempos. Yo no sé quién sea el normal que responda eso. Yo creo que cualquier persona normal que le pregunte quién es Thanos, la respuesta inmediata sería ¿quién? Thanos. Entonces resulta que los celestiales vienen, abordan a los humanos cuando todavía son monos. En cualquier caso, entonces, fue muy bonito contestar a Joey, eso. Con su enorme conocimiento geekeril. Y pasemos a lo que Alan Taylor nos decía. Sí, sí, sí. Que nos respondió el libro de Bev, que él puso Pulpo Comics. Sí. Y un libro de cuentos para niños que también hizo, que se llama El Llanto de los Niños Muertos. Ajá. Uh-huh. Y nos comentó que el cómic de autor mexicano que leyó y que le gustó fue El Cadáver y el Sofá de nuestro buen amigo Tony Sandoval. Porque es una historia demasiado cotidiana al punto del aburrimiento absoluto, pero mezclada con elementos y un acontecimiento misterioso y siniestro que se mantiene presente a lo largo del cómic y es lo que le otorga vida a los personajes. Así es como debería de hablar yo, ¿verdad? No. Así tan bonito no. y bien hecho. Es que hace años de entrenamiento. Yo. No, a eso me refiero, a las palabras que usa. O sea, que, él. Ajá, perdón. Que yo me debería expresar así. No puedo. Entonces, ¿y quién otro es el ganador? El otro ganador se llama Horacio Vázquez, uh-huh. Cuya cuenta de mail le conocemos como The Anger. A The Anger, claro. El que nos dice que nos menciona los títulos de los libros de Bev, que sería Tiempo de Alacranes, que fue la novela con la que ganó en Gijón. ¿Sí? O Gel Azul. Según yo, Gel Azul no es, pero cuenta por Tiempo de Alacranes. Y acerca de un cómic mexicano que me guste, podría decir El Bulbo, porque simplemente es muy divertido. Me parece un cómic con la simple intención de hacer reír, y creo que lo logra. Sí. Y un cómic que ya no existe, que le gustaba mucho, era Zorro y los Invencibles. Sí, sí. Además de Karmatron, que es también de nuestro otro gran amigo, Oscar González Loyo. Sí, y nomás déjame decirte, yo leí el cómic de Batman, el Bulbo, e insisto, él me robó mi idea de mi superhéroe, el Foco. Pero bueno, supéralo. Esa es otra idea, es otra cosa. También tenemos que decir algo. Ah, sí, mi buen compañero y gran fan de la Quinta Dimensión, curiosamente no de este programa, me pidió que mencionara esto porque él está muy enojado con Marvel en general, porque no le gusta lo que está sucediendo con los superhéroes de Marvel, con los cómics de Marvel, y me dijo que él quería organizar una campaña para escribir y decirle a Marvel ya no más con estas cosas. Me pidió que por favor diera el correo de Marvel. Si ustedes sienten exactamente lo mismo que siente Fernando Gesto, escriban a mondomarvel@marvel.com, si les parece. Si no, pues bueno. Y yo creo que nos tenemos que ir a una canción, ¿no? Porque pues no vamos a hablar de héroes el día de hoy, ya, no, honestamente. No necesariamente, ya. Porque ¿qué pasó? Nuestro buen compañero Tuno Orochi, que nos está hablando. Ah, sí, sí. Otro gran fan de la Quinta Dimensión. Nos estaba diciendo que una persona normal, si hubiera dicho que es un dios romano. No, es Thanatos. Thanatos. Thanatos, Tuno Orochi. Exacto, qué pacho. Por favor. Un fan de cómic hubiera respondido como yo, y un fan de manga hubiera dicho que es un personaje de los Caballeros del Zodíaco, lo cual, créeme que tanto a yo y a mí nos tenía con total asco a saber si era un personaje de Caballeros del Zodíaco, ¿no? Sí, a mí como que no soy gran fan de los Caballeros. No, ni yo. Entonces, pues ya son las 8, no, son las 6 con 19. Nos vamos a una canción. A una canción que y nomás, Joy además trae una pequeña dedicatoria, ¿no? Sí, esta dedicatoria de esta canción seré muy breve, nomás me gustaría dedicárselas. Y antes de eso, quiero hacer una mención. ¿Qué? En esta ocasión no hablamos de héroes porque no hay mucho que decir. No porque nos cansemos del programa, no porque le hagamos caso a las críticas de que, ya, dejen de hablar, nos vale. O por lo menos a mí particularmente me vale. Héroes es héroes y aquí se hablará de héroes hasta que sea el final de temporada. Exactamente. Okay. Entonces, pero ahorita nos vamos a ir directo a esta canción y esta se la dedico a todas las personas que me agreden, que se burlan de mí, que se burlan de cómo hablo yo. Y me gustaría a mí siempre contestarles a ustedes con música y con canción. Entonces, esta canción va para todos los haters, como dice Mariah Carey, a todos los gente que me ha odiado últimamente. Se las dedico con todo mi corazón y con todo mi amor. A música, maestro. Están escuchando con mi conexiones. Regresamos en un momento. Esto se llama enturradio.com. Ok, escuchen la canción. No respondo chupote con sangre. Regresamos. There you go, you're always alright. El espacio de Lorna, más que entrevistas, más que música, está en tu vida. Escúchame todos los jueves de 2 a 4 y media en compañía de Lourdes González, solo por En Tu Radio. ¿Cómo están? Estamos de regreso aquí en Comic Connection a través de enturadio.com. En tu radio, en tu vida. ¿Cómo están todos? Y como están escuchando ahorita, está la canción de fondo de los Thundercats. Y se preguntarán por qué. Es muy simple, porque los buenos amigos, nuestros buenos amigos de Warner Home Video y Warner DVD, nos regalaron unas cosas para que las entornos se las regalemos a ustedes. Este año llegó antes Santa Claus para todos los fanboys, claro, que nos están, sí, escuchando. Y este año, este momento, en este programa, les vamos a regalar a ustedes la segunda temporada completa de los Thundercats. ¿Qué tienen que hacer para ganarse esto, Paco? Tendrán que mandarnos un correo electrónico a comic-conexion@hotmail.com diciéndonos, porque verán, parte de la idea que tenemos es que a nosotros no nos gustan mucho esas cosas de las trivias fáciles donde, bueno, pueden buscarlas. A mí sí. Bueno, entonces, decías. Cuando pueden buscar las respuestas por internet, sino que nos gusta que se lleven un poquito de trabajo, ¿no? Uh-huh. Bueno, gusta, a ti te gusta eso. Nos gusta que participen un poco más con nosotros, así que en esta ocasión para regalar, ¿sí? Porque además hay que hacerlo notar, son las dos cajas de la temporada completa de, sí, Thundercats. Sí, la temporada completa de los Thundercats, segunda, de la segunda temporada de Thundercats. Exactamente, que vienen dos cajas. Exactamente. Entonces tendrán que mandarnos un correo diciéndonos por qué les gustaron los Thundercats, ¿sí?, y quién es su Thundercat favorito. Claro. ¿Y quién tiene la voz más sexy, Paco o yo? No, eso todavía no, yo. Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer? Nomás tienen que escribir quién es su Thundercat favorito y por qué. Si te gusta Leono, si te gusta Tigra, si te gusta Pantro, etcétera, etcétera. Dime una cosa, Paco, y sé honesto. ¿Tú fuiste fan de los Thundercats? Mucho. Y yo, algo me pasó muy curioso. Me gustaba la entrada, me encantaba la entrada, me encantaba la música, me encantaba la espada con el ojo de Fondera. Me fascinaron los dibujos y los personajes, digamos que estén en los esquemas o los sketches o los dibujos de los personajes. Pero algo me pasó que nomás nunca pude entrar en la serie. No sé por qué. Yo tengo una teoría. ¿Quieres escucharla? Dime. Uno de los personajes masculinos, su nombre era Tigra. Y en Marvel, en Los Vengadores, hay un personaje mujer que se llama Tigra. Y cada vez que alguien le decía Tigra, ven acá, o Tigra, ve para allá, o Tigra, golpea a ese, pensaba yo en el personaje de los Avengers y decía yo como que nomás no termina de cuajar. Pero, sin duda, ¿a ti te gustaba? ¿Qué te gustaba de la serie? A mí me gustaba mucho Thundercats. De hecho, me atrevo a decir que buena parte de mi generación somos grandes fans de Thundercats. Ah, pues también tú eres más viejo que yo, ¿verdad? Sí, se me olvidaba. No, en realidad. Me llevas como 10 años, pero ese es otro punto. Thundercats para nosotros marcó una generación, porque además salió en un momento muy específico. Salió, ¿sí?, justo con muchas series como... Ya no había ni una serie de superhéroes, además, recordemos. Era la época en la que los juguetes dominaban la industria de la producción. He-Man, Transformers. Exactamente, He-Man, Transformers, Mask, etcétera. El punto con Thundercats es que, por ejemplo, tenía muchas de las cualidades de He-Man, sí, pero además era más interesante. Tenía personajes como con cierta mayor profundidad, con diseños un poco mejores. Bueno, los diseños eran hermosos. Los diseños eran hermosos. Y aparte había como ciertas relaciones muy... muy curiosas. Y Mumra era un gran villano. Los mutantes eran muy interesantes. Y de pronto corrían el riesgo de aparecer, de presentar personajes que aparecían en un solo episodio. Ajá. Únicamente para contarte una historia. Entonces era un samurái, un ninja. Exactamente, por ahí, ¿no? Un samurái, un monstruo guerrero de el Ártico, una criatura de las nieves, que fue muy interesante para nosotros como fans que éramos en esa época, bueno, sí, como niños que éramos. Y pocos juguetes, ¿verdad? Se salieron muy pocos juguetes de la serie. A mí me gustaron mucho. Pero salieron pocos. Sí, sí, sí. Entonces, para ganarse esta temporada, segunda temporada completa, que aunque yo sé que no es la mejor de las temporadas completas, uh-huh, de las temporadas de Thundercats, para que la puedan tener. Pues yo siempre he dicho, es gratis, ¿de qué se quejan? Exactamente. comic-conexion@hotmail.com. Mandándonos qué cosa. Nos tienen que mandar quién es su personaje favorito y por qué. Y honestamente, no todos escriban que les gusta Leono. Algunos pongan Mumra, ¿por qué no? ¿No? Era un buen villano, hasta donde yo recuerdo, ¿no? Mumra era genial. A mí era, lo que me gustaba, muy era como un Hulk, casi, ¿no? Porque estaba flaquito y después quedaba gigantesco. De hecho, a mí me desde chavito me encanta de pronto, sí, con reunirme con mis cuates y acordarnos de esa época y ver quién se acordaba de la ¿sí? De la recitada para de Mumra, que era una momia decrépita para convertirse en este monstruo enorme. Entonces, si alguno de ustedes radioescuchas que nos están contactando con nosotros por Messenger, por favor, díganos cuál era la... Pues no sé, ¿sabes qué? A mí como me gustan las trivias, yo les voy a dar una pregunta trivia. Es que si la quieren contestar, adelante. Si no, pues no la contesten. ¿Cuántos Thunders decía Leono antes de poder llamar a los demás Thundercats con el ojo de Thundera? Esa sería una buena pregunta. Y también ¿quiénes eran los tres originales mutantes que salen malos? Que salen creo que eran cuatro, pero está bien. Bueno, ¿sabes qué, Paco? No me empieces a colmar la paciencia, porque de entrada ya me la colmaste muchísimo en el blog, que es comicconexion.blogspot.com, cuando por ninguna razón decidiste retarme. ¿Qué te parece si antes de eso le damos un saludo a nuestros radioescuchas que están...? Pues yo honestamente quiero saber una cosa. ¿Qué no te gusta del maldito traje de Batman? No me gusta. ¿Qué es una armadura que parece que el... Dios. Saluda a los radioescuchas y ahorita discutimos. Estás mal. Completamente equivocado. Estuviste equivocado de Batman Begins. Estás equivocado que tu voz es más sexy que la mía. Y estás equivocado que el traje de Batman en Batman The Dark Knight es malo. A ver, ¿quién nos saluda? Camelot nos saluda. Muchos saludos a Camelot. Está contando que encontró unas fotos de la Mesif del 97. Seguramente por ahí ha de aparecer. De la Mesif del 97. Ah, ok. Tenemos también a un radioescucha que se llama Kitsu. Que de hecho creo que no nos está escuchando porque dice que nada más escucha una canción de metal. Entonces, quién sabe, pero dice que es la primera vez que escucha el programa. Sí, yo conozco a Kitsu. Ah, pues bueno. He platicado con ella constantemente por internet y en otros lugares. Ya le duele la cabeza y que ya se va, que porque no nos escucha. Muchas gracias, Kitsu. Entonces, bueno, eres tan amable y tan cariñoso. Doctor Monstruo nos escucha y para que veas las ganas que tiene. A ver. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en Munra, el inmortal. Sí. Y nos dice que eran cuatro, como bien dije yo. Reptilio, buitro, mandrilo y chacalo, para que sepas. Era para que lo dijeran en el correo. Pero no está bien. Gracias, bueno, doctor Monstruo. La idea. ¿Cuántos Thunders decía? A ver, dime, ¿cuántos Thunders decía? Tres, y de hecho también... No te lo digo a ti, es para el doctor Monstruo. Lo está diciendo acá. Bueno, está bien, te ya. Te lo juro, dice ahí Thunder. Salúdalos a los... Thundercats Ho. Gracias, okay. Doctor Monstruo. Tú, Norochi, también nos está diciendo. Ajá. Ya estamos. Muchos saludos. The Anger, okay. Taboman, Elena. Saludos. Elena, que dice que te odia, por cierto. Todo el mundo me odia, pero ¿saben qué? ¡Shut up! No sé si escucharon la canción. Y un buen amigo mío que se llama Augusto Valdés nos está pidiendo que lo invitemos a hablar de Grant Morrison. Podemos hacerlo sin ti, gracias. ¿Es todo? Y quiere que hablemos de él. Entonces sí, eso es todo. Y te puedo decir por qué no me gusta la armadura de Batman. Tu ridícula idea. Es una armadura. Batman no necesita una armadura para patear traseros. Dime una cosa. De entrada, controla tu voz, por favor. Controla tus frases. No, es un programa para niños. Traseros. Entonces, como todos sabemos... Traseros. Entonces, como les estaba diciendo... El problema que tiene toda película de superhéroes... Es que todos los fans de cómics siempre se enojan por algo... Y digamos, una de las razones yo siento que Tim Burton le puso una armadura en la primera película de Batman a Michael Keaton era porque todo el mundo tenía como que esa idea o la memoria o el recuerdo. Le puso la armadura porque si le hubieran puesto un traje de mallas a Michael Keaton se vería como Adam West. Exactamente, entonces por eso le pusieron la armadura. Y después lo que termina pasando es que ya todo el mundo cree que Batman tiene que utilizar una armadura. Porque esta película, perdón que se los diga, no es para los fans, no es para mí, no es para ustedes, es para la gente que no lee cómics. Entonces todos ellos lo están haciendo esto y le están poniendo una armadura porque toda la gente va a decir, no, qué ridículo, un hombre no se puede pelear contra 20 maleantes con solo un traje de licra. Yo sé que Batman no necesita una armadura, yo lo sé. Yo, si pudiera, me pondría una licra de Batman en este momento y saldría a correr por las calles, pero... Ojalá no lo hagas. Bueno, eso es otra historia. Pero a lo que me refiero es esto, ¿no? Yo sé que Batman no necesita una licra, pero desafortunadamente el resto de la gente ya se acostumbró a verlo. No necesita una licra, no necesita una armadura, hecho. A eso me refería. Batman no necesita una armadura, con licra es más que suficiente. Tú lo sabes, yo lo sé, pero no lo sabe todo el mundo. Y la razón por la que lo están haciendo es por eso. Y déjame decirte, la primera película de Batman Begins que tenía su armadura... Es magnífica. Claro que no, es horrenda. ¿Qué? Es horrenda. La primera parte de Bruce Wayne está muy bien armada, preciosa, no te voy a negar. Preciosa. ¿Y de qué es la adaptación, digámoslo así, más fehaciente a cine de acción viva? De Year One, del cómic. Claro. No, del cómic. De Year One, mejor no vayamos ahí, ¿ok? Porque esto puede terminar mal. ¿No te gustó Year One? Por supuesto que me gusta Year One. El problema es que si tú lees Year One, lo podrías haber mandado a la pantalla sin ningún problema. Puedes bajar la voz. Baja la voz, por favor. No me grites tan feo. No me grites tan feo. Tranquilo. Respira y déjame, dime otra vez. Déjame contar hasta 10, ver qué nos dicen nuestros radioescuchas, porque si no, yo aquí te mato, te lo juro. Pues mira, las personas que crean que tengo toda la razón, escriben a comic-conexión@hotmail.com y ¿tú qué opinas de eso? http://:// Y nomás digan que conexión con una sola c.blogspot.com. Díganle a Paco que él está equivocado, yo estoy totalmente en lo correcto. Y es lo único que quiero decir, porque no voy a juzgar esta brillante película hasta verla y sale hasta el próximo año. Entonces hablaremos de esta magnífica película. El Joker, te lo juro que parece travesti, mal maquillado, compadre. ¿Te estabas viendo en el espejo? Eso de que no sonría y tenga más bien como los labios cortados o las mejillas cortadas para el guasón. El Joker de Dark Knight es horrendo. ¿Por qué no pueden respetar el material original? Te voy a decir una cosa. Spidey lo hizo, incluso X-Men lo hizo. ¿Quieres hablar de horrendo? ¿Por qué no pueden hacerlo así? Paco, ¿quieres que hablemos de horrendo? Hablemos de horrendo. Podemos hablar del final de temporada de Smallville. Porque eso sí es horrendo. Smallville lleva como 4 o 5 años siendo horrendo. Paco, no quería hablar de esto honestamente porque yo vi toda la temporada. Yo creo que tú ya le dijiste adiós hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde la segunda temporada. Yo ya no pude más. Yo vi toda la temporada. Te voy a contar una anécdota. A ver. Cuando yo era chavito y estrenaron Batman Returns en México, la fue a ver con mucha emoción. Entonces la fue a ver con un amigo, entramos a la función. ¿Sí? En ese entonces había cines de permanencia voluntaria. Entonces entramos a media película. Qué buenos días. Y justo cuando nosotros entramos, unos chavitos como de 16 años, 14, 15, o apagas tu teléfono o lo contestas. ¿No soy yo? Ajá. ¿No soy yo? ¿No eres tú? Sí, soy yo. Ajá. En cualquier caso, el mío suena bye bye bye de NSYNC. Ok, perdón, no apagué mi teléfono. Estábamos entrando unos chavitos de 14 o 15 años. Sí. Justo en el momento en que nosotros nos estábamos sentando, ellos se paraban, salían de la sala y decían: Dios, ya no aguanto ver más tonterías. ¿De Batman Returns? De Batman Returns. Es muy, muy tonto así. Sí. Me gusta más Batman entonces, Forever. Me pasó lo mismo con Smallville. Después de la mitad de la segunda temporada dije: Ya no aguanto ver más tonterías, con su permiso. No, me retiro. Yo desafortunadamente soy tan geek, soy tan ñoño que yo sí me eché todas las temporadas hasta este momento y tuve la suerte de ver ya el final de temporada mucho tiempo antes. Y honestamente me enojó tanto. Internet. Sí. Me enojó tanto. Porque básicamente no pasa absolutamente nada. Digamos, toda esta temporada se puede resumir en que se siguen peleando Lana y Clark, a ver si siguen juntos, si no están juntos, si van a estar juntos, no están juntos. Lo único que me gustó de la temporada fue todo lo que pasó o todo lo que sucedió con Flecha Verde. Todo eso, lo de Flecha Verde y el episodio de Justice, cuando se junta de alguna manera el Justice League del mundo Smallville, me gustó. Como freak, como geek, como ñoño, como nerd, me gustó. Pero que la serie es muy mala, que la serie no habla de nada, que la serie no dice nada. Y lo peor de todo es que el final de temporada tiene millones de cosas que puedes hablar. Puedes hablar de Krypton, puedes hablar de la Zona Fantasma, puedes hablar de Jor-El, puedes hablar de tantas cosas, de tantos misterios que dieron en pie y nunca los responden, nunca los resuelven. Y lo peor de todo es que sin razón alguna sale Bizarro. ¿Por qué tenía que salir Bizarro? Porque si ya salió Linterna Verde, Martian Manhunter, nunca digas nada mal. Lois Lane, por Dios. Si salió Lois Lane cuando tienes que aporrear. Sí, tengo que aporrear. ¿Tienes que aporrear? ¿Estás enojado? Exactamente. ¿Por qué estás enojado? Soy como la mole cuando se enoja. ¿Estabas contento y feliz hablando de Thundercats? Estamos hablando de ahorita de Smallville. ¿Te enojas así? Es que me prende que sea tan mala. Me molesta, me enerva. Wow. Y hablando de cosas malas. Es mala, pero no me gusta. No me dejó de gustar tanto las cosas con Green Arrow. Pero todo lo que tiene que ver ya con Clark ya me aburrió porque estamos repitiendo lo mismo. Yo solo quiero decirle a la gente que escucha este programa que si quiere recordar lo que eran los buenos cómics, Marvel acaba de tener una muy buena idea, una de sus escasas buenas ideas. No, pero es que no es una buena idea, es una brillante idea. Exacto, es una brillante idea, vieja además porque están copiando cómics de una fórmula que surgió en los 80. No, desde antes, Classic X-Men, desde los 70. Desde los 70. Supuestamente hay una historia muy bonita, Stan Lee. Estaba sacando todos los cómics de Marvel, era el encargado y el editor. Uno se pelea con sus primos. Que ellos se alejan de Marvel y hacen su propia editorial con cómics nuevos, con superhéroes nuevos. Y Marvel quería destrozar esta editorial. Entonces lo que hace Stan Lee es hace reimpresiones de cómics antiguos. Y por el contrato que habían firmado todos los dibujantes no les tenía que volver a pagar. Entonces inundó el mercado con material nuevo de Marvel, y también material viejo. Y cualquier persona prefiere comprar un cómic de un superhéroe que ya conoce que un cómic de un personaje que no está conociendo. Entonces, de ahí viene la idea. El caso es que ahorita Sí. Particularmente copiando la fórmula de Classic X-Men. Claro que sí. O X-Men, X-Men Classics. Classics, más bien. Acaban de sacar Avengers Classics. Qué hermoso. La portada. Exacto, reimprimiendo el primer número de Avengers, escrito por Stan Lee, dibujado por el gran Jack Kirby. El rey. El rey Jack Kirby, con portadas de el otro gran maestro, Arthur Adams. Arthur Adams, precioso. Yo veo la portada y ya por eso vale la pena los 36 y, que pagué. Y es algo que hace mucho George Pérez recientemente. Pone a todos los superhéroes que han sido Avengers en la portada. Y qué bonito los hace, porque como que puede capturar la razón por la que uno se enamora de esos superhéroes. Bueno, si no quieres que me tarde todo lo que resta de programa hablando de George Pérez, no vuelvas a mencionar George Pérez porque... Tú sabes lo que a mí me ocasiona George Pérez. Creo que nos ocasiona eso a todos, excepto a las personas que son ciegas y no pueden ver la belleza. Entonces, acaban de reimprimir Classic X-Men. Si quieren recordar lo que, Avengers Classic, si quieren recordar lo que es una buena historia de Avengers, si quieren recordar por qué leen cómics, compren Avengers Classics. Que además, como pequeño bonus, este primer número trae una historia de Dwayne McDuffie y Michael Avon Oeming, que está muy bonita, muy linda. Cada número va a traer páginas extras. Y además de no, y de esta historia, de las páginas extras, que no son historias, que no tienen nada que ver. Exacto. Es como ves detrás de las escenas de lo que sucede durante la formación de este equipo. Y es lo que prometen hacer, contar las historias que no pudieron contar Stan y Jack. Exacto. Y en este momento, en esta historia en particular de la Avengers Classic 1, se ponen a pensar qué hubiera pasado si en un mismo lugar tienes al hijo de Odín, Thor, tienes al personaje más fuerte de todo el universo Marvel, que es Hulk, y el hombre más inteligente de todo el universo Marvel, que es Iron Man. Bueno, ¿cómo no, decides? No el más inteligente, el más con más recursos, porque el más inteligente es Reed Richards. Ah, sin duda, sin duda. Pero uno de los más inteligentes del mundo Marvel. Y me encanta cómo lo resuelven. Así es, ¿cómo decides quién es el líder? Wasp brilla como desde hace años no brilla. Claro. Sí. Y Wasp es un personaje muy interesante, que por muchos años era la mujer tontita, la chava sexy que no pensaba. Y lo que hicieron, especialmente en los 80s, fue darle un cerebro y decir, esta mujer, por algo está en los Avengers. Y acá te lo demuestro otra vez. Exactamente. Y además de esta historia, trae otra historia también pequeña, dibujada por el otro grande, Kevin Maguire, que me encanta cómo dibuja. Sí. Escrita por Stan Lee, que bueno, ya ha visto sus mejores años hace mucho tiempo. No, es tan triste pero verlo. Pero está muy divertida. Es divertido, está pero es triste. Porque es Stan Lee en los 60, yendo a sobornar a los Avengers para que sean parte del equipo. Está muy divertido. Sí, es como una historia que toma lugar dentro del mundo Marvel. Exactamente. Riéndose de lo que siempre hacía Stan Lee, ¿no? De que él podía hablar con sus superhéroes, que era algo que no hacía DC en ese entonces. DC siempre mantenía todo muy separado de entrada, por eso es que en la tierra DC, ¿cómo se llama? Se podría decir, las ciudades no tienen nombres reales, son Metrópolis, Ciudad Gótica, Ciudad Estrella. En cambio, todo lo que sucedía en Marvel era en Nueva York. Pero bueno, también ahorita hablando de buenos cómics como ese, yo tengo que recomendar también un cómic que ha sido mi favorito desde que salió, curiosamente hace 2 años. El cómic de Justice. Finalmente llegó el número 12 a las tiendas de cómics y me encantó. Este es el tipo de cómics que a mí me gustan, porque es un tipo de cómic que trata de rescatar lo bueno de la era de plata, donde los héroes eran héroes, donde los héroes peleaban para que el mundo fuera mejor, para que el mundo tuviera protección y de alguna manera los villanos no son antihéroes extraños que son más interesantes que los superhéroes, digamos en el caso de Venom o en el caso de Punisher, que mientras más matas eres un mejor villano o un mejor superhéroe. Es muy extraño, y lo que me gustaba de Justice es que como que rescata esta cosa que me encanta de los superhéroes, que ellos pelean por el bien, y más que nada le ganan a los villanos, no por ver quién es más fuerte, sino quién es más inteligente, quién trabaja mejor en equipo, y digamos, una de las cosas muy bonitas que vemos en este último número de Justice, es que los villanos se están, traicionando desde tiempo antes. Entonces, Lex sabía que Brainiac lo iba a traicionar, Brainiac sabía que Lex lo iba a traicionar, Gorilla Grodd no estaba trabajando con nadie, Sinestro también. Entonces ves ahí que es imposible que los villanos ganen, porque se están peleando tanto entre sí como pelearse contra los superhéroes. Me encantó el cómic, es un cómic muy divertido, y deberían, para las personas que nunca leyeron el cómic de Justice, este es el mejor momento, porque después de salir el número 12, de seguro van a empezar a salir ya las colecciones, y este cómic yo creo que uno se beneficiaría mucho sentándose y leyendo del número 1 al número 12, en vez de leerlos uno, dos meses no. Entonces yo creo que es una de mis recomendaciones más importantes. Lean Justice, es divertidísimo, está muy bien hecho, los dibujos son fantásticos, y para las personas que no les gusta mucho Superman, acaban a ver por qué Superman es un gran, gran superhéroe. Para las personas que ya están enamoradas de Batman igual que yo, acaban a ver qué tan magnífico es Batman, y sin duda No me importa quién se ofenda, Hal Jordan es la neta del planeta en este cómic. Bueno, ya estuvo, yo creo que vamos a canción. Claro, claro. Entonces, por cierto, hay que recordar que nuestro buen cuatito Jorge Tobalín. Sí, sí, sí. Que en un par de semanas. Y dices cuatito no en forma de despectiva, sino es, porque es un cuatito, es muy chaparrito. Bueno, es yo muy bajito. Soy así como particularmente. Pero yo sí. King Kong. Según Jessica Alba, me parezco a Wolverine. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces decías. Acaba de empezar un nuevo proyecto. ¿Sí? De radio por internet con Gilberto Chávez. Chávez. Armando, se me olvida su apellido. Sí, que pasa los miércoles a las 8. Entonces nosotros estamos muy contentos por él. Ojalá le funcione mucho. Ojalá tenga la oportunidad de estar muchos años ahí. De estar muchos años con él. Y sobre todo que también los fans tienen mucha oportunidad de nuevo de tener dos programas de cómics en la radio. Claro. Lo cual es muy interesante. Si no les gusta este, adelante. Que lo escuchen, o que escuchen los dos. Que de hecho yo como creo quieran. Que sería como la mejor opción. Entonces, pues lo que hay que decir, y eso también es muy cierto. A ver. Para aquellos que lo escuchen y que se quejen de la forma de hablar de Joy, bueno, tengan mucho cuidado porque tampoco es como que sean académicos de la lengua, ¿no? Entonces, bueno, tengan mucho cuidado. Yo creo que es bueno saber que mucha gente comparte mi dislexia. Tú sí les puedes dar ahí por ahí alguna clase de dicción o de español a alguno de ellos, pero está bien. Bueno, entonces, les mandamos un saludo. El programa se llama Destripando. ¿Destripando? Pasa los miércoles de 8 a 10 de la noche. Perfecto. Por damevisiontv.com. Perfecto, nomás para entonces, que vean. Chéquenlo. Nunca hay competencia, todos somos partes de un mismo. Y precisamente lugar. Para ellos va nuestra siguiente canción. A ver. Esto se llama Saint Etienne, un trío británico de electropop muy, muy bueno. Esto se llama Saint Etienne, Nothing Can Stop Us Now. Espero que sea cierto. Están escuchando con mi conexión por entu radio.com. En tu radio, en tu vida. Coros se escuchan a lo lejos. Música en Comic Connection. Never felt so good. ¿Sabías que el horno de microondas surgió cuando un investigador estudiaba las microondas y notó que éstas habían derretido el chocolate que tenía en la bolsa? Escucha esto y mucho más de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en El Cafecito con Jerry a través de www.enturradio.com. A ver, espérame, mi rey, espérame, ¿qué pasó? ¿Qué no vas a decir que yo estoy contigo? Sale, o sea, la neta, sale, bye, vales, o sea, dos puras y una con sal, pero mis vidas, mis reinas, mis chiquitas, mis preciosas, mis bombones, Les quiero decir una cosa, que yo voy a estar con este gañán también los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días a partir de las 11 de la mañana, ahí contando chistes. Y bueno, pues ya saben, acá mandándoles mordiditas en donde ustedes ya saben. Y saludísimos, saludísimos a Lula, que está como quiere y no como debería. A ver. En tu radio, en tu vida. ¿Cómo están? Estamos de regreso aquí en su programa Comic Connection. Mi nombre, como siempre, es Carlos Joey Moisés, el hombre que está trayendo sexy de regreso. Y... Dios. Luego, ¿por qué te odian, Joey? Yo soy Francisco Espinosa. Están escuchando en turadio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Exactamente. Qué bonito nos salió esta vez. Me gustaría que siempre nos saliera así. Pero bueno, tenemos muchas personas que quieren hablar sí. de muchas cosas, pero desafortunadamente ahorita se nos está acabando les el pido, tiempo. Les pido mil disculpas si no les pongo la atención adecuada, pero me toca hablar mientras atiendo el Messenger, entonces. El día de hoy no vino TJ Raika Reyes. Pero tuvimos algunas personas y tuvimos a la lindísima Kitsu, que está diciendo que yo le estoy dando, ¿qué? ¿Dolor de cabeza? Dolor de cabeza, que dice que qué onda, que por qué no te despegas del micrófono. Ok, Kitsu, nomás te quiero decir una cosa. Yo entiendo que tu necesidad de agredirme es grande y yo lo aprecio, pero más tarde lo podemos hacer porque ahorita como que estoy en mil cosas. Ahora tenemos que hablar de los Cuatro Fantásticos. ¿Por qué? Porque tuvimos la gran suerte, tanto Paco como yo, de ser invitados por 20th Century Fox a ver la película mucho antes que les tocó verlas a ustedes. Paco la fue a ver el miércoles en la mañana, yo lo fui a ver el martes en la tarde, y lo que me gustaría decir antes que nada es que mínimo a mí me gustó. ¿Tú qué opinas, Paco? Bueno, es que... ¿Quieres agregarle algo? Hay que decir que yo fui de los pocos fans que les gustó la primera película. Yo soy parte de esos fans. Hay muchos que dijeron que no estaba muy buena, que tiene problemas, que no sé qué, que no es el Doctor Doom. Y no, obviamente no es el Doctor Doom, pero ni yendo a bailar a Chalma. Pero es un buen villano de la pieza. Sí. Y particularmente me gustó la forma en la que fue adaptada, porque creo que entendieron el cómic. Yo creo que lo entendieron perfectamente. ¿Qué te parece si le damos como un pequeño... ¿Quieres hablar un poquito del cómic? Background. A ver, vas. Nuestros escuchas acerca del cómic. Tú empiezas y yo te corrijo cuando estés mal. Ok. El cómic nace en 1961, si no estoy mal. Totalmente de acuerdo. Creado de nuevo por los grandes Stan Lee y Jack Kirby. Sí. Donde la intención en el caso de esta nueva empresa, porque estaba empezando de nuevo a retomar los superhéroes, que era Marvel. Querían crear un grupo de superhéroes al estilo de la Liga de la Justicia. De la Justicia, exacto. Y qué bueno que no lo hicieron. Porque no crearon solo héroes con superpoderes. Crearon una familia de aventureros. De hecho, esa no era la que tienen superpoderes. La opción de los creadores. Esa era la... Era la línea del editor. Exactamente. Entonces, cuando se juntan Stanley y Jack Kirby a hablar, resulta que ninguno de los dos estaba convencido de eso, y deciden hacer una familia. Sí, sí, sí. Deciden crear estos cuatro personajes que, en un momento desesperado, estamos hablando de 1961, mucho antes del primer viaje a la Luna. Muchísimo antes. La idea es que estaban desarrollando un proyecto para ir a la Luna. Algo que me encantó de todos los cómics de Marvel, incluyendo los Cuatro Fantásticos y sin duda el Hombre Araña y los Hulk, eran muy tópicos, eran muy de su tiempo. Desafortunadamente, por eso a la hora de adaptarlos a los cómics tienen que cambiar las cosas, ¿no? Porque la radiación, descubrimos, adaptarlo no está... al cine, ya. Es lo que dije. Entonces, lo bueno, o mejor dicho, lo que descubrimos es que la radiación no está por todas partes del universo. Entonces, obviamente, cosas como Hulk o el Hombre Araña, pues tienen que modificarlas de alguna manera u otra, incluyendo el origen de los Cuatro Fantásticos, que a mucha gente no le gustó el origen de la película. Porque no se parecía al de los cómics, pero pues, no van a hacer una carrera para llegar a la Luna en el siglo XXI. Uh-huh. Entonces. Y en el caso particular, es que es muy bonita la forma en la que se desarrolla el cómic. Uh-huh. Porque la idea es que el cómic en sí no tiene mucho sentido. Porque es el científico que desarrolló el cohete el que quiere ir a la luna. El piloto, que es el único que tendría que estar montado en la bendita nave. No quiere ir. Que es, no quiere ir. Este, la novia del científico. Que no es científica. Que no tiene nada que ver ahí. Que es, nada más va porque es pues la novia del científico. Y el hermanito. Y el hermano de la novia del científico, que mucho menos tendría que estar tepado en el cohete. Pero si te tomas un brinco de fe. Exacto. No pasa nada. Si aceptas esa. No sé cómo decirlo. Anomalía. Esa concepción, digámoslo así, esa convención, más bien. Totalmente. Entonces ya puedes empezar a leer Los Cuatro Fantásticos muy bien, porque la idea es que es una familia disfuncional. Uh-huh. Pero que se adora, que se exactamente ama. Exactamente, es la pareja y los dos tíos, por decirlo de alguna forma. Manera. Y que viven juntos y que se quieren y que tienen un interés mutuo por el bienestar de todos. Y como toda familia, tienen buenos ratos, tienen malos ratos, pelean. Exacto. Además, por ejemplo, hay algo que era muy bonito desde los primeros números de Los Cuatro Fantásticos, ¿sí?, que es la relación de Ben Grimm. En Latinoamérica lo conocimos como La Mole, ¿sí?, en Estados Unidos le llaman The Thing, y Johnny Storm, que es la antorcha humana. Que se vivían peleando, como hermanos, de alguna manera. Exactamente, que son como esta familia. ¿Por qué? Porque uno de ellos está feo, el otro es muy guapo y es muy travieso. Y es digamos como la relación entre Paco y yo, exactamente, ¿no?, que yo le digo que él está viejo. Entonces, y él me dice que estoy feo. Y yo tengo la razón y tú estás... Entonces, como les decía, no te vayas a llorar ahora. Algo que me gustó muchísimo de la película, de la primera película cuando sale, que rescatan mucho de este tipo de interrelación de los personajes. De la manera que se pelean, de la manera que conviven. Y lo más curioso y lo que más me encantó, especialmente de la primera, fue cómo trabajan a La Mole. Se nota que Michael Chiklis en serio adora al personaje. De hecho, ¿sabes cómo? Ama al personaje. ¿Sabes cómo surge la propuesta real para ya pasar a Los Cuatro Fantásticos a cine? Resulta que estaban en una fiesta en uno de esos lots, en una... En un estudio. En un set, un estudio de televisión. Jennifer Garner acababa de hacer Daredevil. Uh-huh. ¿Como Elektra? Exactamente. Entonces invitó a Ivy Arad a la fiesta. Sí. Y resulta que son vecinos del lot de set. De S.H.I.E.L.D., ¿no? La serie donde S.H.I.E.L.D. sale. Y además Jennifer Garner era muy amiga de Michael Chiklis. Entonces resulta que están acá entre las copas, el cotorreo, y Jennifer Garner le dice a Michael Chiklis que había invitado a Ivy Arad. Y Michael Chiklis como que dejó todo de lado. Y él es el protagónico de The Shield. Le dice a Jennifer Garner, en serio, ¿dónde está? Llévame con él. Lo llevan, lo presenta, y lo único que le dice a Michael Chiklis es, hola, The Thing. I am The Thing. La Mole. Y lo demuestra. La Mole. Y lo demuestra en las dos películas. Hay un amor de Michael Chiklis para hacer a La Mole, que es impresionante, que está tan claro como entiende la Ben Grimm. No, y lo bonito es que eso lo vimos muy bien en la primera película. En esta segunda película se nota que todos ellos o los pusieron a leer cómics o se sentaron con los fans de cómics o algo pasó, que como que todos entienden el papel que tienen que jugar dentro de esta familia, dentro de esta historia, dentro de estos personajes, porque todos y cada uno creo que crece mucho su espacio. Y lo bonito fue que el director Tim Story, en esta segunda película, en vez de entregarle toda la película... ¿Tú sabes que ha hecho Tim Story antes? Porque por ahí escuché Barbershop. Barbershop, que bueno... A mí me gustó, ¿eh? A mí lo que me gusta de Barbershop es que es una película basada en la familia. Claro. Y la importancia que tiene cada persona dentro de una comunidad. Te lo pregunto porque por ahí escuché que alguien decía que había dirigido El Gigante de Hierro y no... Mentira, ese es Brad Bird, ignorantes. Director de The Incredibles. Una de mis películas favoritas, bueno, y próximamente de Ratatouille. Pero está bien. Ajá. Hay gente ignorante en el mundo, no importa. Él dirigió La Barbería de Barbershop, que es una película muy divertida. Y a mí lo que me gusta de Los Cuatro Fantásticos, especialmente de esa segunda película, que se nota que lo entiende porque mete personajes difíciles de transferir o de adaptar a los cómics, como el Deslizador de Plata o el Silver Surfer. Y hace cosas brillantes el Silver Surfer, porque ante nada ves a un alienígena. No ves al T-1000 del Terminator. Ves a un alienígena que tiene tanto poder que no tiene que demostrarle nada a nadie. Como tú mencionabas, es un hombre que es una criatura, mejor dicho, que tiene un trabajo. Y su trabajo es encontrar planetas para Galactus. Que todo se basa en presencia, en trabajo corporal. Sí. Y la voz también. ¿Quién es el actor? Exacto. El actor hay es una parte Doc Jones. Lo primero que le dice al Doctor Doom. Doctor Doom, que es: everything you know is coming to an end. Todo lo que conoces está por acabarse. Sí. Lo dice sin sentimiento. Exacto. No significa nada para él. Somos hormigas. Exacto. No solo sin sentimiento, sino nada más como planteando lo obvio, planteando lo inevitable, sin amenazas, sin grandilocuencia, nada más. Y algo todo bonito, lo que conoces algo está bonito por acabarse. Cuando vimos al Deslizador Plateado o al Silver Surfer en los cómics, estábamos chavitos y nunca pensamos qué tan ilógico era que un hombre se subiera a una tabla de surf y sea el heraldo del devorador de los mundos. Ahora, a través de los años, desafortunadamente, somos demasiado sofisticados, entre comillas, o demasiado maduros, entre comillas. Y yo pensé, ¿qué tan bien se verá al Silver Surfer en pantalla? Se ve precioso. Jamás me detuve a detener. Oye, es un tipo en una tabla de surf. Nunca. Lo único que yo estaba viendo era un alienígena que venía acá a ser el ángel del apocalipsis de alguna manera u otra. Me encantó la actuación de Doug Jones, que es el que hace la corporalidad, la voz de Lawrence Fishburne. Me encantaron los Cuatro Fantásticos, especialmente Chris Evans interpretando a la Antorcha Humana, porque esta, sin duda, yo creo que es su película, porque le dan mucho tiempo a él, porque si lo vimos en la primera película, era como que el chavito inmaduro, el chavito que pensaba antes de actuaba antes de pensar, y acá aprende de responsabilidad, aprende de trabajar en un equipo, aprende de cómo convivir con su familia, de cómo ser parte de estos héroes, de estos exploradores, más que nada, estábamos hablando de eso, que antes de ser superhéroes, ellos son científicos, exploradores, aventureros. Y eso es la idea de los Cuatro Fantásticos, no detener a alguien que está robando un carro blindado o detener... ¿Hubo alguien? Que sí. Por ahí me decía que uno de los grandes problemas que tenía con la primera película es que no había acción. Señores, no necesita haber acción. Pues mucha de la gran... Además hay algo muy bonito dentro de esta adaptación. Los Cuatro Fantásticos, a pesar de que sí funciona como un equipo de superhéroes, porque claro que son un equipo de superhéroes, su misión en la vida, además de ser una familia, además de ser este núcleo familiar, son aventureros, son científicos, son una mente de exploradores, por decirlo así. Déjeme robar unas palabras del el gran Gene Roddenberry: to boldly go where no one has gone before. Para ir valientemente a donde nadie ha llegado antes. Es lo que hacen los Cuatro Fantásticos. Y en esta película creo que se nota más. Sí. Porque de pronto los ponen en una situación a convivir con la milicia norteamericana. Y ellos lo que están tratando de hacer es descubrir cómo funciona lo que está pasando, descubrir cómo solucionarlo, interactuar con lo que está llegando, mientras que la milicia lo único que quiere es destruirlo. ¿Sí? Entonces, esa es una bonita dicotomía, ¿no? Sí, y es una forma muy válida de demostrar de qué se tratan los Cuatro Fantásticos. Y sin duda, como acabo de mencionar, yo creo que la Antorcha Humana se queda con la mayor parte de la película y tiene un momento al final que es honestamente brillante, pero creo que todos y cada uno de los personajes tienen su momento. Sue Storm tiene su momento. Ben Grimm, adoro cada momento con Ben Grimm, incluyendo sus momentos con Alicia, que son tan tiernos. Que es algo el momento de Reed Richards, cuando tipo se le viene a poner enfrente y él, con la delicadeza y con la brillantez que él tiene, lo calla. Nunca gritándole, nunca mentándole la madre, no, lo calla nunca con la lógica. Nunca convirtiéndose en Wolverine. Nunca. No, exacto. Es el hombre más inteligente del universo, él lo sabe. Y quiere que tú lo sepas de la manera más clara, concisa y bonita. Y dice una palabra tan bella cuando dice esto: nerd. Y antes que nada, lo que es Reed Richards es un nerd. Y por eso lo queremos y por eso lo adoramos. No, y aparte es de esos nerds imposibles que se casan con la mujer más hermosa del mundo, etcétera. Claro, el sueño de todos. Es que es muy bonito cómo se desarrolla en la película. Y por ejemplo, algo que mencionabas de Ben Grimm. Ben Grimm ya es un personaje en sí mismo que es tan fuerte, que tiene ya su propio desarrollo, su propia forma, que no que no necesita mucho más. Uh-huh. En esta película todos los personajes tienen un arco, todos los personajes evolucionan, todos los personajes hay un momento en el que muestran un poco de su dolor, en los que también muestran un poco de ¿cómo decirlo? De su evolución, de sus deseos. Todos evolucionan. Etcétera. De la primera película y la segunda película, sin duda hay un arco de personaje. Es tan importante que todos lo muestren, al grado de que están al mismo nivel o incluso un poco más allá en el arco que Ben Grimm. Porque en cualquier otra situación, Ben Grimm sería el personaje que brilla en estas situaciones. Brilla, pero en este momento le da el brillo a otro personaje. Exactamente, y es capaz el director y el escritor, los escritores, demostrar a los otros personajes y demostrar que también tienen una profundidad que también tiene Ben Grimm. Sí. Y eso es hermoso. Y en momentos muy pequeños descubres tanto de los personajes. Adoré la película. Si les gustó la primera película, les recomiendo esta segunda película. Si no les gustó la primera película, Dios mío, denle otra oportunidad y vayan a ver esta segunda película. A mí me encantó. Y nomás me gustaría decirles. Queremos agradecer de nuevo a la gente de Fox por la invitación. Que créanme que no estamos hablando bien de la película porque nos hayan invitado. Si la película hubiera sido una porquería, una reverendísima porquería, lo diríamos sin ningún problema, aunque nos hayan invitado o no. En este caso, creo que es muy recomendable irla a ver. Además de que, bueno, también la próxima semana estaremos regalando los soundtracks de la película. Vamos a estar regalando, creo que 4 o 5, todo depende de las cosas que nos estén pegando Fox. Pero escuchen el programa, porque vamos a tener una trivia, vamos a tener algún tipo de tarea que tengan que escribir. Vamos a tratar de ver cómo, porque fuimos también a la rueda de prensa que se dio el día de hoy. Sí, vamos a ver, poner algunos audios. Donde estuvo presente Ian Rufford. Es Ewan Griffith. Ewan Griffith. Y Jessica Alba. Y curiosamente, yo cuando me paré a hacer una pregunta muy ñoña, por cierto, pero me paré a hacer una pregunta. Estás alucinando. Yo me paré a hacer una pregunta muy ñoña y les dije, esta pregunta es muy ñoña, pero porque yo soy un comic book freak. En ese momento me dice Jessica Alba, la hermosa Jessica Alba, me dice, ¿sabes qué? Te pareces a Wolverine. No, dice, you look like a comic book me freak. Dijo, ¿te pareces? You look like Wolverine. No, parece. Jessica Alba es mi fan, entonces ya si me quieren odiar por eso, ódienme. Pero entiendan, Jessica Alba es mi fan. Todos ustedes la quieren, pero es mía. Punto y aparte. Escuchen la próxima semana, sin duda, porque vamos a estar regalando, no solo vamos a estar regalando los CDs del soundtrack de Los Cuatro Fantásticos, también tenemos nuestro especial de Star Wars, así que todos los fans de Star Wars, escuchen la próxima semana, tenemos muchas más sorpresas para todos ustedes. De hecho, sí. Obviamente, Paco, una de las sorpresas es que vas a pelearte con mi compañero que voy a traer a hablar de Star Wars, ¿no? La próxima semana hablaremos del tema. Yo todavía no estoy seguro. Yo creo y bueno, que pues yo creo que ya no vengo. Es tiempo de cerrar este programa. Ya nos tardamos un poquito. Y antes de que nos regañen y nos saquen por completo de esta estación, nomás me gustaría decirles, la semana pasada, varias semanas, sin duda, hemos estado hablando mucho de la serie de Miracle Man, un cómic brillante, una obra de arte, que es digamos, la última palabra en lo que son los superhéroes. Es la última palabra en la investigación y la disertación acerca de los superhéroes. Es brillante y no hay palabras para describir lo magnífico que hace Alan Moore, pero esta vez no lo tengo que describir. El cómic es imposible de encontrar, es dificilísimo porque Todd McFarlane y Neil Gaiman se están peleando por los derechos. De todas maneras, incluso desde antes era muy difícil. Eclipse sacó un tiraje muy limitado. La gente que lo tiene no quiere deshacerse de ellos. Exactamente, entonces, etcétera, pero yo les voy a dar a ustedes la oportunidad de si escriben a comic-conexión y quieren leer este cómic de Miracle Man. Yo, afortunadamente, gracias a un amigo, lo tengo todo en la computadora, todo el cómic digital, y se los puedo mandar por correo. Entonces, si quieren saber un poquito más de Miracle Man, quieren leer este brillante cómic, comic-conexion@hotmail.com, y nomás díganme, hey, quiero Miracle Man. Así de simple es. Así de básico. También hay una noticia que tenemos que darles. ¿Sí? Qué bien que nos recordó el buen Camelot. Para aquellos que leen el blog sabrán que un buen artista mexicano está pasando por un problema serio de salud. Ah, Bachan, ¿no? Bachan está pasando por un problema serio de salud. Y resulta que en uno de esos milagros de la vida, la comunidad comiquera ha decidido ayudarlo de la manera que puede. Entonces va a haber un evento el sábado 30 de junio en la Galería Kong, en Orizaba 143, esquina Córdoba, en la colonia Roma, de las 12 del día a las 5 de la tarde, donde un montón de moneros de distintos estratos se van a unir para recolectar fondos para que Bachan pueda continuar con su tratamiento, porque es un tratamiento muy caro. Entonces, entre los presentes van a estar Patricio Beteo, Edgar Clement, Oscar González Loyo, etcétera, un montón de gente. Entonces, por favor, láncense. La entrada cuesta 250 pesitos. Ojalá puedan lanzarse y apoyar a la causa, ¿no? Y entonces, ya nomás y ya pues ya nos tenemos que despedir. Nos y despedimos. Antes de nada, nomás me gustaría recordarles comic-conexion@hotmail.com. Digan cuál es su Thundercat favorito y se podrán ganar la segunda temporada de esta serie. Y ojalá nos escuchen la próxima semana. Y programa especial de Star Wars, más los CDs y soundtracks de Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Por ahora nos despedimos con una canción que a mí particularmente me pone muy de buenas. Es una canción de Saúl Hernández y Sabo Romo, que creo que es la mejor canción que ha sacado Saúl Hernández por lo menos en 15 años. Es una canción que se llama El León. Nos estamos viendo la próxima semana aquí en Comic Conexión. En enturadio.com. En tu radio. En tu vida. Hasta luego. Que se coma mi bombón. Un león anda suelto en la calle. Mi hermanita aún no volvió. Un buey es tan gordita, no quiero ni pensar el banquete que puede darse el león. Usted que está en su casa, un consejo le doy. Cierre las ventanas, tranque bien el portón. Pues en algún momento, por delante o detrás, Prepárense para la siguiente atropella. La próxima semana. Bien.